acá tenemos que establecer claramente que cada uno debe tener los servicios y debe pagar conforme a sus propios ingresos, que estos son derechos básicos. Mira, estuve en Mar del Plata, estábamos ahí en una reunión de la CTA, y en medio de todo este mare magnum de gente con tarifas imposibles y todo, cuenta una persona, que hay alguien que le dice: yo solucioné mi problema, me colgué y prendo un fueguito en el patio, cocino con un fueguito en el patio, de ramas recogidas, de un cajón que agarra por ahí. Bueno, ese es el lugar donde nos quiere poner el Estado. Ese es el lugar, de un lugar sin derechos, donde tenemos que colgarnos para poder tener luz y donde tenemos que juntar ramas por la calle para poder cocinar. Nosotros nos resistimos a esa visión. Esa es la visión del Estado, del gobierno actual, donde es una mercancía y el que no tiene plata no lo tiene. Nuestra concepción es muy distinta. Esto es un servicio público, es un derecho para todos. Tenemos que discutir de una vez por todas en el país y llegar a determinaciones y a consensos cuáles son los derechos que por el solo hecho de vivir en nuestro país una persona tiene que tener. Me parece que la alimentación, el abrigo, la salud, son temas tan fundamentales que hacen a la dignidad de la persona, que hace a este cúmulo de derechos que están sobre la persona y que no pueden ser reducidos por las reglas de mercado. Nosotros realmente tenemos una concepción. Vos antes me preguntabas, y me quedó un poco colgado, me preguntabas qué hacer. Bueno, individualmente es muy difícil plantear cosas ahora, pero nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de país y nuestra concepción, donde haya más Estado regulando, ayudando a aquel que tiene dificultades, y menos mercado. Y este gobierno tiene la concepción totalmente al revés. Dice más mercado y menos Estado. En la medida que nosotros dejemos que este gobierno siga imponiendo más el mercado y menos Estado, nosotros cada vez vamos a estar peor, cada vez vamos a perder más derechos. Día a día nos enteramos de un nuevo derecho que perdemos, desde hace 2 años y pico esta parte, casi 3, venimos perdiendo derechos, derechos, derechos, y realmente llega un punto que nosotros como sociedad tenemos que decir basta, pues.